Saludos a las estaciones que transmiten el Top 20 en América, en varios países, en Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, hasta Argentina. Nos hemos escuchado por allá. A todas las cadenas de radio que transmiten este programa, les mandamos un saludo, y a la gente que nos escucha también a través del internet en omardavila.com. 12. Vamos al lugar número 12 de esta semana, es de Marco Di Mauro. Camiseta blanca y azul. No me parecía posible que entre tanta gente ahí pudieses tú fijarte en mí. Y ahora casi ya no puedo estar sin verte, sin pensar en dónde estás. ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero, ¿quién lo dice ya? Cuando me sonreíste sin hablar, fue como si empezara yo a volar. Parece inevitable nuestro amor. Tenemos miedo ni al dolor. Prométeme de nuevo que eres cierto, es así. Estás buscando solo a mí. Y ahora casi ya no puedo estar sin verte, sin pensar en dónde estás. ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero, ¿quién lo dice ya? Tú júrame que nunca acabará, que no es la primavera que se da. Lo que más quiero yo es tenerte aquí. Sabe a ti. Visita www.omardavila.com. 11. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras. Hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal. Quiero amar complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar, ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Artistas, Marco Di Mauro, que estaba en el lugar número 12, y Dulce María, que acabamos de presentar aquí en el 11, van de bajada. Acaban de abandonar las 10 mejores de la semana, lo que nos dice que hoy tenemos estrenos en el Top 10. Y con ellos regresamos. No se muevan.